déjenme a mí. ¿Qué les importa que mi vida sea así? No me interesa lo que piensen de mí. Esta obsesión.